Pero no quiero ir a festejar con Ciro. Me va a dar de comer perro. Sácate el pullover de la cintura, negra bonita, que quiero mirarte todita y toda como se mueve. Enamorado de ti estoy, enamorado de ti estoy.